estás escuchando HeavyMetalMansion.com. MetalPR.com presenta edición especial. Y este que les habla es Lechón Atómico en este programa especial autogenerado. Y saben que estos programas autogenerados yo los pongo en los momentos en los que no puedo estar en el estudio. Y eso es uno de estos momentos. A veces que estamos en concierto, a veces que estamos en otro lugar y no podemos. A veces es que pues estamos haciendo las cosas que tenemos que hacer en nuestra vida y no podemos estar en vivo. Así que no los dejo atrás. Los dejo con este tremendo programa autogenerado. Así que vámonos con el primer bloque. Llévatelo. We'll be right back. Tazo que acabamos de escuchar, mira para allá, los gallos sonando y todo aquí. Bloquetazo que acabamos de escuchar de Primal Fear, empezando ese bloque con Primal Fear, Devil's Ground es el disco, el tema número 11, Heart of a Brave. Luego vinimos con Sodom, el disco homónimo, escribimos la canción Buried in the Justice Crown. Luego nos fuimos a Werken de su disco Plegaria al Sur. Escuchamos el tema Corazones de Metal. Y terminamos con Windhand, una banda doom moderna. Y escuchamos de su disco remasterizado del 2023. El disco Deluxe Edition trae este tema que se llama Hip Wolves, totalmente master. Sigue disfrutando de esta lechonera del rock que es autogenerada. Así que vámonos con el próximo bloque. Llévatelo. Clásico, clásico, clásico. Something easy now, we just want you to sing along with us. You've done this before. I mean, hey, the first time we ever played this song with the Sabs was in Chicago. And you did it right, so let's try it again. Just follow me. Just gotta sing the words heaven and hell. Here we go. On and on, it's all your life. On and on, it's. A great big one now. On and on. On and on. Yes! I see you didn't forget. That'll be great. Hey! Sing me a song. You're a singer. You're a bringer of evil. The devil is never a maker. And unless that you give, you're a taker. And it goes on and on and on. It's heaven and hell. Oh, There's a big black shape looking up at me, oh. He said, I know where you ought to be. He said, come with me and I'll give you desire. First, you got to burn, burn, burn, burn in fire. One for you. This is from the newest album by the D.O. Dudes. That album is called Angry Machines, and here's a song about the worst day of your life, times two. It's called Double Monday, Tracy. Sí. Clásico, clásico, clásico. clásico, clásico, clásico. Domingos a las 9 de la noche, acompáñame a mí, el Lechón Atómico, en La Nueva Lechonera del Rock, donde pondremos el metal que a ti te gusta escuchar y sobre todo las peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público, así que no te la pierdas. Métase a la madre la... De toda inspiración. Diablo, qué clase de bloque de clásicos hubo ahí, muchos clásicos hubo ahí, comenzando con Dio, el Heaven Angel en vivo de su disco Inferno, The Last in Life. Luego nos fuimos más modernos porque fuimos a Luzbel, Los Hijos de Adán, escuchamos ese temazo, Los Hijos de Adán, de ese disco. discazo que hicieron hace poco. Volvimos para atrás y nos fuimos para los primeros discos de Ankara, del disco Dueño del Tiempo, Nunca Mueras por un Sueño. Y volvimos a 1987 con un clásico de Mercyful Fate, del disco Mercyful Fate, The Beginning, el Evil. Escuchamos ese tremendo tema. Sigue disfrutando de esta nueva lechonera del rock autogenerada, que nos vamos con varios bloques. Viene el próximo, llévatelo. Bam! We ready to have some fun out there? What? Clásico, clásico, clásico. Ellos dicen que te has muerto, que solo fuiste explosión. No, eres mi himno, mi emoción, mi energía, mi excitación. Escuchamos el primer tema, fue del disco Killing Ground de Saxon, el disco Dragon Slayer, el tema Dragon Slayer. Luego, mira para allá, los gallos no se callan. Aquí no se puede hacer un estudio cuando los gallos están cantando. Bueno, es que hoy estamos grabando un autogenerado, que no estamos en los estudios como habitualmente lo hacemos. Estamos resolviendo por hoy, ya que no estamos en los estudios, estamos haciendo este programa que es autogenerado, previamente grabado con un algoritmo que nos escoge la música y fuimos nosotros quien después hacemos estas narraciones para hacer el programa previamente grabado. Bueno, escuchamos, como dije, del disco Killing Ground, el tema de Saxon, Dragon Slayer. Luego nos fuimos a un clásico a escuchar el 98 Live Meltdown. Escuchamos Grinder de Judas Priest, pero ahí ya saben que era cuando estaba Ripper Owens. Ahí lo escuchamos. Y otro clásico de Cafra, la banda de México. Escuchamos El Metal Llegó para quedarse. Sigue disfrutando de este programa autogenerado. Vámonos con otro bloque. Llévatelo, lechón. Traición me lleva Nariño con sangre y con valor. Por un poco de tierra más sin justicia ni temor, y la magia surgirá en el reino medieval, medieval. Una época de guerra y de poder, de castillos, de leyendas y de fe. Ellos son hijos del reino medieval, son herederos de la raza singular que en otro tiempo buscaron libertad. We'll be right back. Escuchamos con varias canciones de España, porque empezamos con Valdemar, y de Valdemar escuchamos del disco Straight to Hell el tema Afterlife. Luego nos fuimos a Tierra Santa, y de Tierra Santa el disco Medieval, escuchamos Medieval. De ahí nos fuimos al Perú a escuchar a la gente de Blizzard Hunter, que son del Perú, escuchando el disco Legacy of Survival, el tema Anger. Y de ahí nos fuimos a Antídoto. Antídoto, una banda extraña, escuchamos de Raro, de Rebuscadita, y de Antídoto escuchamos El Candidato, en vivo del 89, de 1989. Sigue disfrutando de este tremendo programa autogenerado, así que vámonos con otro bloque, llévatelo. clásico, clásico, clásico. Yeah. Clásico, clásico, clásico. We'll be right back.

Coming up. Bueno, y tremendo tema hemos escuchado en este tremendo bloque de Ópera Magna. Hacía tiempo que no escuchaba algo de Ópera Magna. De Ópera Magna, El Último Caballero es el disco, el tema Largo Viaje. Luego nos fuimos a escuchar a Bewitcher, y de Bewitcher escuchamos Curse by Tide Kingdom. De ese disco escuchamos Electric Phantoms. Luego fuimos a Megadeth a escuchar del disco United Abomination, Americastan, tema muy controversial de una letra fuerte. Y luego escuchamos Savage Oath, Divine Battle, el disco Wings of Vengeance. Escuchamos el tema ese, Wings of Vengeance. Bueno, ya hemos terminado la nueva lechona de rock. Vámonos con este último tema y muchas gracias como siempre estar ahí al pie del cañón. Nos vemos con este temazo de Gilman. Hasta luego, gente. Nos veremos en otro programa en vivo. Esta vez esperemos estar en el estudio. Así que nos vemos, gente. Cuídense.